Bueno, buenas tardes, estamos en Casavalle Times, estamos en el complejo Sacude, antiguo teatro de barrio municipal de Intrusiones y más. Vamos a estar hablando de eso junto a la referente de cultura, la psicóloga Marisa Ledesma, que le damos la bienvenida y le agradecemos por recibirnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Realmente muy contenta de estar en el proyecto y de participar de este programa. Marisa, contanos, ¿cómo una psicóloga llega a vincularse con la cultura y con la intendencia? Bueno, fue hace muchos años. En realidad, hace como 15 años yo concursé para psicóloga de cultura con un proyecto cultural que se llamaba Juegoteca Montevideo. Juegoteca. Ese era un programa de atención primaria en la salud donde justamente lo que buscábamos era reflotar el juego por todas las cosas positivas que tiene el juego en todas las edades. Eso anduvo por los barrios hasta hace muy poco, el proyecto de la carpa, de espectáculos por un lado y de la juegoteca por otro. Digamos que tú estabas vinculada a las juegotecas que acompañaban las actividades de la carpa cultural. Exactamente. Y por otro lado también me encargaba de hacer la parte comunitaria, que eso fue bastante novedoso, la psicología en la comunidad. O sea, trabajaba todos los nexos con las comisiones de cultura por el tema de la descentralización, que no es solo desconcentración, no es solo llevar las cosas a los barrios, sino poder trabajar desde el poder, de ejercicio de poder de los vecinos, de formarse y propiciar y generar un buen vínculo entre lo que era la intendencia y los vecinos que en ese momento estaban dando los primeros pasos, sobre todo en descentralización cultural. Entonces, bueno, ese fue mi trabajo inicial. Luego viene el proyecto Esquinas, donde nos piden para armar varias cosas como Feria de las Esquinas, como la red de centros culturales, como apoyo en muchas cosas. Y ahí es que empiezo a trabajar con centros culturales y la red de centros culturales de Montevideo. ¿También con la juegoteca? La juegoteca siempre se siguió trabajando y se sumaron estas cosas. Estas otras actividades. Dentro de eso, de los centros culturales, es que me piden que venga acá al Sacude, porque en ese momento se habían generado varios problemas con los gestores que venían de cultura. Bien. Pasaron 5 personas que se iban. O sea que antes que estuvieras tú, hubieran 5 personas. Sí. Y entonces me pidieron que viniera a ver qué podía hacer. Claro. A ver cómo podía arreglar ese asunto. Esa es la historia. ¿Ya conocías la zona? Sí, porque con la carpa varias veces. Sí, con la carpa yo recuerdo. Claro, San Martín y Antilla, sí, Martí René y Bertán. Acá en la propia plaza de acá estuvimos en San Martín. Claro. Sí, plaza circular. Bueno, y entonces yo el barrio lo conozco y conozco los barrios. En Martí René y Bertán. Y Bertani también. En el gorro estuvo varias veces, la carpa. Y ahí estaba siempre de alguna forma vinculada. Ahí está, siempre estuve vinculada. Porque ya que no era una zona que la conocía por libros, sino que se había estado. Yo ya había estado. ¿Te veías como psicóloga cuando estabas estudiando, por ejemplo, mezclada con proyectos culturales, o te imaginabas haciendo terapia en un sillón? Bueno, eso era lo otro que te iba a comentar, que eso fue muy novedoso. Yo después terminé dando clases en Facultad de Psicología, porque todos los psicólogos se imaginan siempre en el consultorio trabajando con la patología. Claro. Pero planteárselo antes, aparte de ser novedoso, es bastante más efectivo. O sea, siempre en todos los programas de salud, todo lo que es prevención, claro, llegás como mucho más lejos. Claro, fortalecer los aspectos más sanos, buscar los aspectos sanos de la gente y tratar de potenciarlo es muy valioso. Claro. Y a mí de verdad que me gustaba, siempre me gustó. Siempre estuve vinculada a la Facultad de Psicología con la Escuela de Pigeon Rivier, con psicodrama, psicoanálisis sí, pero corriéndome un poquito del diván. Claro. Por ejemplo, Pavlovsky con obras de teatro, biodanza, con un montón de cosas que me acercaban siempre a la cultura un poquito. Ahí está, bueno. Con esto más o menos te tenemos un pantallazo de la profesional. pero no estás sola aquí. Pero contanos un poco del equipo que está... Y te cuento. Antes de hablar de la historia, vamos a hablar de la gente primero. En principio, lo que tiene que ver con referentes municipales, hay uno por cada área. Bien. Tenemos a Giorgetto Galdi, que es el referente de salud, el coordinador de la policlínica. Tenemos a Javier Peña, que es el profesor de educación física, referente de deporte. Y por desarrollo social a Pilar Varela. Esas serían como los municipales. Después tenemos vecinos referentes que fueron electos en diciembre del año pasado y que las elecciones duran 2 años. Cada vecino es por un área, o sea que tenemos a Alejandra Silva por salud, a Pío por cultura y a Blanca Castillo por deporte. Ahí está. Esos son los referentes vecinales. Ahí está. El equipo de cogestión, que es el órgano que toma las decisiones en el SACUDE, aparte de estos integrantes, se suma el concejal municipal, que es Álvaro Pedraja, el concejal vecinal, que es Andrés Acosta, que lo estamos esperando para que se sume a la entrevista, y con eso estamos. Con eso estamos, ya seguimos. Ahí está, bárbaro. Así que es un equipo más o menos de... 9. Fijo aquí, 9 personas, ahí está. ¿Cómo se da la integración entre, por un lado, los vecinos, por otro lado, la visión de los profesionales que están a cargo y los jefes de los profesionales con las políticas que, digamos, buscan de alguna forma imponer? ¿Cómo se da esa integración? En realidad ha sido una linda experiencia. O sea, ¿tienen libertad para bajan las cosas un poco? No, hay que hacer esto. No. Se respeta mucho lo que se construye. Es algo que peleamos mucho, el que la cogestión funcione de verdad. O sea, que las decisiones que se toman en este equipo de trabajo se puedan sostener hasta las últimas consecuencias. O sea que, más allá de que hay programas en la intendencia y hay directivas políticas, ellos nos escuchan muchísimo en cuanto a las propuestas que surgen del barrio mismo y del trabajo o el asesoramiento técnico que podamos decir los que estamos. Digamos que a la medida que las cosas estén cambiando bien, nos dejan. Ahí, claro, está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de lo que es SACUDE. ¿Qué es SACUDE para, o el complejo SACUDE para los vecinos que no saben de qué se trata? Es un complejo que busca integrar las 3 áreas, salud, cultura y deporte. Bien. Esto, que puede ser muy simple, es bastante complejo a la hora de que en la sociedad entera al ser humano se lo divide. Acá lo que pretendemos es abordar al ser humano en forma integral. Que las áreas no son compartimentadas y que tienen que estar integradas a la hora de dar respuesta, y esa visión holística, digamos, ¿cómo es holística, llega? ¿Cómo, totalmente holística? ¿Cómo llega? Bueno, los vecinos que participan de esto están fascinados. Les gusta mucho porque de repente entran por una puerta, entran por la puerta de la policlínica. El médico los ve, dice, bueno, usted tiene hipertensión, tiene problema, obesidad, ¿no? Le dice, tiene que ir a hacer deporte. Entonces dice, bueno, yo después vuelvo. No, acompáñeme. Y van y hablan con el profesor. El médico con el profesor de educación física. Eso es real que me está contando. Eso es real. Qué bueno. Y una vecina decía, ay, yo creí que me iba a escapar. Le decía que muchas gracias, me iba, no volvía nunca más. Y terminé haciendo gimnasia, yendo a caminar. Puede también entrar por la puerta de la policlínica y notar una depresión importante, que eso complica, que genera otro montón de patologías, invitarlos a participar de talleres de teatro, a practicar, a trabajar en coro, a practicar circo, a percusión. Entonces, en esta integración, en general uno siente como que se va más armado, como más completo, como que las propuestas te contemplan en todo sentido. Así que bueno, definiendo lo que es este complejo SACUDE, decimos que es un complejo donde se da, digamos, salud, cultura, deporte, que apunta un poco a la formación o a la atención integral, que está calle Los Ángeles, en el barrio municipal, en la zona de Casavalle. Los Ángeles y Curitiba, ¿no? Viene a ser... Los Ángeles y Curitiba. Bien, bárbaro. 5340 es el número de puerta. Ahí está. Yo recuerdo cómo... yo conocí acá el salón en un periodo en el cual, digamos, las actividades culturales ya estaban, digamos, apagadas. Yo te cuento que lo conocí allá por el año 80, 1980, época de la dictadura, donde, bueno, algunos partidos de voleibol se daban durante, adentro del salón. Me acuerdo que era siempre más o menos las mismas personas. Claro. A veces se alquilaba para algún cumpleaños de 15. Recuerdo que había una cantina. Ahí está, donde hoy está la policlínica, en la cual 2x3 habían problemilla. Recuerdo, sí, que se hacían, en oportunidades se hacían bailes en el salón que veníamos, y durante mucho tiempo no hubieron problemas, pero después hubieron algunos problemas y se cortaron. Y recuerdo que estuvo también lo que era el CAMI, Club Atlético Municipal de Instrucciones. Ahora, cuando yo lo conocí, ya estaba en decadencia y apagado, digamos. Luego un periodo fue, digamos, muy luminoso, muy brillante. Sí. ¿En qué año lo que es, por ejemplo, el Teatro de Barrio se inaugura? ¿Y qué sabes de ese periodo, de luz? Sí, tengo claro cuándo se inauguró, que fue en 1941, en junio. O sea que ahora cumpliría 70 años el Club Municipal. No tengo clara exacta la fecha donde se empezó a decaer. Claro. Pero sí sé que correspondió bastante con la fecha de la dictadura. O sea, fue un periodo donde fines de los 60, principios de los 70. Una cosa así, y que resurge con alguna comisión que se vuelve a organizar en el 85, cuando se termina la dictadura. Tengo entendido que, por ejemplo, cantantes como Larralde, me dijeron que Cantinflas, Mario Moreno, que anduvo por aquí, el circuito de teatros de barrio, que conjuntamente era un teatro amateur, pero muy importante, un circuito con el Centro Artesano, el Peñarol, el Cine Piedras Blancas, incluso un teatro en Unidad Casavalle, que también tenían sus elencos, y me contaron por ahí que... ¿Qué anécdotas te llegaron? Bueno, de... eso a mí me sorprende, porque siempre me nombran a un artista increíble que estuvo acá. Siempre es más allá del imaginario, de lo grandioso que fue. Creo que fue algo muy importante para la zona, y de verdad pasaron cosas muy importantes. Por ejemplo, el grupo de teatro que vos nombrás tuvo renombre y un valor cultural en todo Montevideo, y surgió de acá. Entonces ahí vemos como que lo real pesa, y mucho. Todos los adultos entre los 60 y pico y 70 y pico vinieron acá como único lugar cultural, donde vieron espectáculos artísticos, bailaron, hicieron de repente sus primeras armas de expresión artística. Claro. Entonces realmente fue muy importante. También lo que es carnaval tuvo un carnaval importante. Sí, carnaval, sé que había un tablado, ahí está, había un tablado, pero no me acuerdo. Y estaba el anfiteatro. El anfiteatro. A veces uno lo cuenta, ahora es creíble porque se ha desarrollado, pero cuando uno contaba lo que era eso antes, sobre todo a los chiquilines más, costaba creerlo, porque yo me acuerdo que hace unos años hice una nota donde, antes de que se empezara a construir todo esto, de que verdaderamente era todo destruido. Sí. Mi madre, vos sabés que se hacían concurso de belleza acá, y salió Reina de la Primavera. Sí, tengo una foto que un día te la voy a mostrar. Pero nos comentaban algunos vecinos que era un centro cultural, muy importante, no solamente para el barrio municipal, sino que venían de Instrucciones y Mendoza, del barrio La Valleja, de los alrededores, por lo que era eso, ¿no? Sin querer dorar demasiado la píldora, como se dice, pero en verdad era importante. Bueno, después viene de ese periodo un periodo de oscuridad, ya conocemos lo que pasa. Vamos a hablar de cómo resurge todo eso. Bueno, en la primera etapa que tratan de organizarse y empezar a mover, sé que les costó mucho, porque los recursos económicos no eran muy grandes, se había desarmado todo lo que era socios del club, que eso aportaba mucho. Es cierto, durante muchos años. Durante muchos años. Entonces, les lleva bastantes años poder volver a juntarse, organizarse para hacerse socios y poder empezar a funcionar de nuevo. Bien. Eso es toda una etapa de resurgimiento. Hablamos por los años. Del 85 al 90 y pico. 90 y pico. En ese 90 y pico se vuelven a armar líos en las comisiones y otra vez vuelve a quedar desierto. Claro, cuando hablamos de líos, déjame aportar como vecino, que, por ejemplo, yo recuerdo que habían discrepancias con las formas en que se entregaban los salones comunales, quién se quedaba con el dinero del alquiler del cumpleaños de 15, y esas cosas que hoy pasan en muchos otros salones que también... Sí, sí. Que es otro tema aparte para hablar. Claro. Pero, ¿y ahí interviene la intendencia? No directamente. ¿Cómo fue? La cosa es, el PIAI, la intendencia, a través del programa PIAI, decide trabajar con los asentamientos que están acá en la zona. Con Curitiba, con 3 de agosto, con Barrios Unidos. Dejamos hacer una aclaración para los vecinos, digamos, que o las personas que escuchan que no saben. El barrio municipal es un barrio muy pintoresco, que data de la década de los 40, después problemas digamos económicos y sociales, se van instalando alrededor del barrio municipal algunos asentamientos, y ahí interviene el PIAI, que viene a ser un programa de la intendencia de regularización de Asentamiento. Ahí está, ahora sí, contanos. Ahí está. Y esto es muy interesante. Hay los viejos vecinos del barrio municipal tenían como ciertas rispideces, o se generan ciertas rispideces con los asentamientos, que gente que viene a ocupar los lugares. Pero este complejo Sacude viene a limar un poco esto, porque los asentamientos, que son los elegidos por la intendencia para regularizar, o sea, para hacer saneamiento, para arreglar viviendas y para hacer viviendas nuevas. En esa regularización que se hace con un préstamo del BID, dicen que se plantea que el 10% de la inversión que va a dedicar el BID se tiene que hacer en una obra social. Bien. La obra social que eligen los vecinos es el club municipal. Bueno, acá tenemos... Ahora, ahí llegó. Lo estábamos esperando porque estaba trabajando, Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y le vamos a dar la bienvenida a Andrés Acosta. Vení, Andrés, vení, sumate a... Andrés va a respirar 2 segundos. Sigue contando del PIAI. Te sigo contando. Entonces, este 10% que tenían que dedicar, se empieza a conversar, se empieza a juntar la gente, con los técnicos del PIAI, que eran IBIN en ese momento, que es una empresa asociada donde tienen asistentes sociales. ¿IBIN qué es? IBIN. ¿Una sigla? IBIN es este... Instituto de la Vivienda para la Mujer. Ah, Muy bien. Entonces, bueno, empiezan a trabajar con ellos y se forma una primera asamblea, o sea, porque no es que se convocó sola la asamblea, la convocan técnico para decidir a ver cómo se iba a invertir la plata, que era lo que más importaba de esto. La gente empieza a participar en una asamblea de 1.300 personas aproximadamente, o sea, grande, y deciden que en lugar del 10% quieren invertir el 40% de la inversión total que va a dedicar el BID, o sea, $1.000.000, en transformar esto en un espacio para la familia, para todo el barrio, para toda la zona, con un complejo deportivo, una mejor policlínica, que ya en ese momento, siendo muy chiquita, atendía muchísima gente. Cierto. Y un centro cultural como había sido antes el centro cultural que tenía el barrio. Entonces, por eso digo que ahí se limaron un poco de asperezas, porque es los asentamientos los que en algún momento... habían sido como una molestia, un estorbo, los que le dan este beneficio al barrio y lo transforman en algo realmente muy lindo. Claro. Entonces ahí me parece que fue como un acercamiento entre el viejo barrio municipal y los nuevos vecinos. Claro. Y bueno, ahí empieza toda esta construcción y este movimiento que fue gigante y que no fue fácil. Y ahí se da el empoderamiento también, claro, ¿no? Porque también pasa a ser... Claro. Ustedes pusieron los cimientos, pero nosotros los reactivamos. Digamos, claro. Está bueno. No, eso es muy bueno. Ahí también... Acércate, Andrés, así. Ahí también nace la interacción entre... los propietarios antiguos, los primeros propietarios, vamos a llamarlos así, con nosotros, la gente del asentamiento, de los asentamientos. Andrés, ¿de dónde eran provenientes los asentamientos? ¿Se fueron formando los vecinos? ¿Qué particularidades? De varios. Contanos un poquito de... Tengo entendido que son de parte de la aduana, digo... Hay una riqueza muy linda, digo, pero bien a ciencia cierta. ¿Tú dónde vivías antes de...? Lo que pasa es que... Como el Tero. Claro. Bueno, pero más o menos, tu zona, digamos, que vos te sentías parte... Mi zona, yo soy de Pocitos. Sí, es cierto. Obligado y viejo Pancho. Sí. Pero no, los últimos días de adolescente, vamos a llamarlo así, de Villa Española. De Villa Española. A una cuadra de la famosa Funza. Estuvimos hablando al inicio de Marisa como profesional. Me gustaría hablar un poco tuyo como vecino. Sos un tipo muy comprometido. Vos me decías una vez, te voy a morir con una carpeta bajo el brazo. Ay, sí. ¿Cómo nace tu compromiso? ¿Siempre fuiste así? Siempre. Y bueno, y antes de estar vinculado acá al Sacude, ¿en qué te movías? ¿En qué? Antes de integrarme al complejo municipal Sacude, fuimos invitados por la comisión Pro Fomento, antigua, vamos a llamarlo así, sí, de este local. Clase de percusión. Técnica libre. Pero antes de ser invitados por la comisión Pro Fomento del Municipal Instrucciones, ya era integrante de una comisión vecinal, claro, que es la comisión vecinal 3 de agosto. Antiguamente fui vecino, como todo, digo, siempre acompañando, siempre buscando el mejoramiento del barrio, de la cuadrita, del vecino. Y estuviste vinculado también al deporte, particularmente, ¿no? ¿Puede ser? Estoy en la subcomisión de deportes. Claro, sí, claro. Sí. Desde hace tiempo que se siempre, te asocia, por lo menos, siempre luchando para la población. Sí. Aunque no lo practique mucho al deporte, digo, siempre peleando para, claro, la gurizada y no tan para la población en general. Y ahora sos concejal vecinal saliente. Concejal vecinal saliente, pero concejal vecinal al fin, el periodo, digamos, 2008, ¿puede ser? Sí, 2008, la selección, 2008. El presente. ¿Quién me quiere contar algo de lo que se hace en el presente? Yo voy a dejar constancia aquí de que conocí todas las instalaciones gracias a la amabilidad de Andrés, que me paseó por todos lados, me mostró, y bueno, muy agradecido. Totalmente a voluntad, pero no voluntario, lo que sonó feo eso. Bueno, en realidad el presente está a construir. Tenemos muchas cosas que empezaron a funcionar, pero estamos muy lejos de lo que debiera. Primero. Por ejemplo, desde el punto de vista edilicio, ¿está terminado? Bueno, todavía no tenemos la habilitación ni se entregó la obra. Ahí está, o sea que es algo que todavía está en obras. Está en obras. Para empezar. Porque no porque le falte terminar nada, sino porque las cosas fallaron. Por ejemplo, se llueve por varios lugares, hay problemas con el agua, hay algunos lugares que tienen problemas estructurales. Entonces eso se denunció, se presentó por expediente, fotos y todo lo demás. Y la empresa tiene que venir a arreglarlo. Viene a arreglarlo, no queda bien, se vuelve a reclamar, entonces no se da el final de obra. ¿En qué etapa estamos en este momento? ¿Cómo van esos reclamos? ¿Cómo? En las idas y vueltas, todavía no se terminó. Solución. Sin solución. La empresa sigue viniendo y hace lo menos posible y se vuelve a ir. ¿Y eso condiciona? Condiciona que no tenemos habilitación de bombero, por ejemplo. Claro. Condicionó que la luz la tenemos hace unos meses, no teníamos luz en todo un sector. Claro. Podíamos hacer actividades solo de día porque de noche era vela. Usábamos el foco de la calle que nos quedábamos medio en penumbra. O sea, ¿Qué empresa estuvo trabajando en esto? Se llama Montelecnor. Montelecnor, Sociedad Anónima. Ellos son también los que tienen ahora el trabajo en otro barrio, una ampliación de nuestros hijos, o sea, claro. Siguen trabajando para la intendencia porque, claro, licitan, tienen buenos precios y terminan ganando. Claro. Pero tiene muchas complicaciones. Y esto, digamos, hubo algunas. Estamos en noviembre de 2011, al momento de hacer esta nota. Se inauguró el año pasado. Claro, ¿y en qué fecha se tendría que haber entregado la obra? ¿Había alguna...? Sí, sí, se fue cambiando. Fue originalmente. Originalmente fue en marzo del 2009. Exacto. O sea que estamos con más de 2 años de atraso de lo que es lo originalmente planeado. Digamos. En el 2009, vamos a aclarar, empezó a llover, entonces las lluvias corren las fechas, se hicieron paros, corren las fechas, todo con justificaciones. Bien. ¿No? Así llegamos a diciembre de 2010. Claro. Ahí se tenía que inaugurar, se entregó todo bárbaro. Lo entregaron, supuestamente se terminaba. Cuando vimos que se llovía, dijimos, no, nosotros no queremos que la intendencia reciba esto. Ah. Y empezamos a denunciar los problemas que habían. Cuando venía la empresa, arreglaba un poquito, otra vez se mantenía el problema o aparecía otro nuevo y volvíamos a hacerlo. Por ejemplo, al día de hoy, ¿la empresa se está ocupando, está trabajando hoy? No, hoy no está acá, pero vienen dos funcionarios y se va. Y nosotros vamos a ver lo que hizo y vemos que... O sea que no adelanta. No adelanta. ¿Qué se hace en esos casos? Y bueno, el arquitecto del PIAI, hemos ido a hablar muchas veces. Tenemos el siguiente problema. Él nos dice, si nosotros empezamos legalmente acciones contra la empresa, nos puede llevar 5 o 6 años. Claro. Vamos a tratar de llevarlo por las buenas. Entonces, cada vez que hacemos la denuncia, se lo plantea al arquitecto a la empresa, viene, y de esta manera vamos avanzando lento, pero seguro. Un poco seguro. Un poco a diplomacia. A diplomacia pura. Entonces, bueno, eso nos tranca muchísimo. Esto en relación a lo edilicio. Después tenemos el tema del formato jurídico o marco jurídico. Esto también es bastante novedoso porque esto de la cogestión no funciona en ningún lugar de Montevideo. Entonces, jurídica de la intendencia, le lleva su tiempo analizarlo, ver la vuelta, porque a nosotros nos importaba muchísimo que el vecino no solo tenga voz, sino voto. Claro. Entonces, esto se está también a definir. Viene encaminado, seguramente salga, pero estamos ahí. Después tenemos el coordinador de lo que vendría a ser todo el complejo. Ese es un llamado que se va a hacer porque creo que es algo muy bueno. Se va a hacer por llamado, o sea que la persona tiene que reunir determinadas condiciones. Mientras tanto, nosotros te puedo decir que a nivel de la policlínica abre de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, hay convenio con la Universidad de la República, hay 2.000 fichas que son fichas familiares, o sea que hay por lo menos 7.000 personas. ¿La policlínica pertenece a...? Al SACUDE. Claro, pero por intendencia, por salud pública. Sí, es de la intendencia. La intendencia. Sí, sí. O sea, venís con la cédula y Exactamente. Es como todas las policlínicas de la intendencia, APS, o sea, atención primaria a la salud, gran importancia a la vacunación, a todo lo que es profilaxis, diagnósticos precoces, cuidado de niños, de controles. Ahí está, vacunaciones, todo eso. Con la ampliación del convenio que se hizo con el hospital policial. El funcionario policial también puede atenderse en esta policlínica municipal. Muy grande. O sea que es algo impresionante la cantidad de historias que hay, de fichas. Con eso se cumple. Ahí está, deporte, actualidad. Deporte. ¿Qué actividades tenemos? En la actualidad tenemos una sola profesora con horario asignado en forma directa. Entonces, ella se dedica a niños y jóvenes, donde trabaja voleibol y deporte con los más chicos, martes y jueves y sábados. Ahí está, cuando me decía asignado en forma directa, significa que asignado que tiene 20 horas de deporte. Por la intendencia. Por la intendencia. Ahí está. Hay una profesora que se está por ir, que viene 4 horas, que es gimnasia para adulto mayor. Después tenemos tai chi y una escuela deportiva que es lucha. Lucha. Todo eso por la intendencia. Por la intendencia, todo por la intendencia. Está. Después, una vecina da clase de gimnasia, que tiene muchísima gente, tiene 100 personas más o menos. 100 mujeres. 165. 165 inscritos. 100 más o menos son los que hacen. De las que están. 100. Mucha gente. O sea que también está abierto, no solamente a las actividades de la intendencia, sino a lo que pueda. Yo, por ejemplo, acá hace años practicaba taekwondo. Taekwondo, no. Ahí está. Y había una escuela grande. La escuela de lucha le encanta, al barrio le encanta. Le encanta a los gurises. Así ya sabes, para no me corte la nota. Taekwondo. Hace 20 años, pero algo me acuerdo. vos tenés la otra. Bueno, y para. Y cultura. Y cultura. Nos queda cultura. Claro. Nos queda. Tenemos clase de teatro, tenemos percusión, murga, circo y coro, que es una profesora honoraria. Está previsto que venga el MEC, pienso que antes de diciembre, el Centro Cultural MEC, Centro que va a tener Cultural MEC. Una aula similar a lo que hay en el interior del país, ¿no? No, esos no son centros MEC, eso. Son centros MEC. Sí. Y este Centro Cultural MEC. Esta salvedad es importante porque yo le dije Centro MEC durante un tiempo y casi me matan, porque depende de distintas dependencias. Esto es Ciudadanías Culturales y los Centro MEC es de otra parte. Está. Parecido. Entonces, no es igual, dice brasileño. No es igual, no para nada. Está bien. Entonces vamos a tener aula informática, videoteca, ludoteca. Y biblioteca. Ahí está. Se me había olvidado una. Se han hecho algunos espectáculos. Muchísimos, sí. Ha estado Marina Muyala, me enteré por ahí. Sí, la Filarmónica. La Filarmónica. Estuvo Antillano, que vino en forma gratuita, fue muy bien recibido. En el aniversario del club. Del salón estuvo la Mojigata, estuvo un festival de murga joven. Sí, tuvimos teatro, títeres, a ver qué otros, cine, la pantalla gigante del MEC. Bueno, muchísimas, muchísimas propuestas que vienen. A armarse, digamos, pero que no podemos sostener como fijas, porque yo siempre digo que en cultura una cosa fundamental es el hábito. Claro. O sea, que si nosotros pudiéramos tener 2 fines de semana completos por mes, fijos siempre, con espectáculos, construimos hábito. Bien. Y de esa manera los vecinos y el barrio entero amplio sabe que va a tener una propuesta cultural y que va a venir y va a encontrar algo. Eso no lo podemos hacer sostenido porque hoy no tenemos ni audio ni luces en la sala. Claro, más todo el tema administrativo que nos decías. Una cosa, pues, es que yo sé que están en plena etapa, digamos, de, o sea, que todavía no está entregada la obra y todo lo que decíamos, pero uno a veces como vecino de San Martín, por ejemplo, le da un poco de pena o de bronca, en algunos casos, de que se entera después de que pasaron las cosas. Estuvo precioso. Che, pero ¿cómo no me enteré? Claro. Y de repente, claro, soy consciente de que por ahí la infraestructura, las posibilidades de comunicación, justamente ahí no cortándote y volviendo a la temática de las elecciones del presupuesto participativo. Una de las tantos rubros que se solicitaba dentro de la propuesta era un triciclo con parlantes, justamente para llegar a toda la población. Estamos dispuestos a subirnos a la bicicleta. Obvio. Cosa de no tener que desembolsar, porque no tenemos. No, claro, para contar con la infraestructura propia que les permita, queremos hacer mañana, lo sacamos hoy. Y lo que se hace se está haciendo a pulmón. Claro. A pulmón, ¿tá? Porque no voy a señalar a Marisa, ¿tá? Porque es a pulmón. Claro. ¿Tá? Sale del bolsillo y de la cartera de ella las cosas, ¿tá? De cada uno. Y y ahí está, y vuelvo. O sea, hay limitaciones, claro. Y vos digo de qué. Que el esfuerzo humano, por mayor precioso, que sea, tiene sus limitaciones. Y es una lástima. ¿Cómo no me enteré? Teniendo tantas cosas, ¿y por qué? ¿Y para qué? Lo que pasa es que somos muchos, pero a su vez somos insuficientes. Claro, claro, ¿no? Y que cualquier esfuerzo humano, por mayor que sea, es limitado, tiene sus limitaciones. Sí. Lo mismo lo que... No nos olvidemos, no nos olvidemos que los técnicos tienen sus horas como técnicos fuera del complejo, tienen sus familias también. Al igual que nosotros los vecinos, que vivimos tanto Blanca como yo, acá, casi las 24 sí. horas. Decir claro. que en casa tenemos teléfono fijo, ¿tá? De Antel. Entonces podemos, mirá que estamos vivos, vamos claro. a cenar, no sé a qué hora, pero vamos a cenar. Pero la cantidad de veces que yo llamo a Andrés un domingo, Andrés, no sé, ve, ayúdame, que no sé qué, que estoy armando, claro. que es cierto claro. que somos pocos. Bueno, para redondear ahora, y proyectos a futuro, desafíos del presente. Hay muchísimos desafíos, porque como te decía, en todas las áreas nos falta crecer mucho. Entonces queremos llegar con espectáculos, con propuestas culturales, con deportes, tener sala de aparatos, poder abrir de repente la parte de las canchas hacia el público para que la gente pueda organizar campeonatos, pueda apropiarse de los distintos espacios. Hay muchos proyectos y lo que nos resulta más interesante es invitar a la gente a que se sume con los suyos. Porque eso es otra cosa importante. No queremos hacer cosas para el barrio, queremos hacer cosas con el barrio. Creo que con el tiempo... Se entiende que barrio no es algo tan... No, mirado. No, está claro. O sea, esto fue un proyecto muy ambicioso. Andrés, mensaje para los vecinos sí, que están escuchando. No, SMS no, no. Mensaje de... ¿qué le decís al vecino, a la vecina, o por ahí al director municipal, que al presidente? No sabemos quién escucha esto, porque desde el momento que lo dejamos al aire... Tú sabes que vecinos, vecinas, directores, el director del comunal, maestros escolares, maestros, la alcaldesa, el presidente de la República, nuestro querido Pepe, son todos vecinos. Entonces, a todos ellos le decimos que estuvimos, estamos y estaremos en Los Ángeles 5340 con las puertas abiertas para recibir todo tipo de propuestas e inclusive recursos humanos honorariamente hoy día, en un futuro se verá. Pero estamos en todas las subcomisiones, estamos abiertos a recibirlo. Bueno, yo puedo dar fe de que esa hospitalidad, digamos, que de esa invitación que ustedes están diciendo, que es real. O sea, vine en reiteradas oportunidades, sin avisos, sin nada, y siempre me han atendido bien. Como hoy, por ejemplo. No, yo llamé por teléfono. Hoy llamé. Media hora antes. La telefonista no me llamó. No, me comunicó. Pero vos sabés que es importante eso, porque en algunos lados vas y te doy para el 10 de diciembre, no. Porque yo no sé el 10 de diciembre si voy a estar vivo, ¿viste? Entonces, entonces es importante de que eso que vos decís, que no es un eslogan solamente, sino que es real, que es un sentimiento. Marisa. Bueno, primero invitarlos para este domingo, que va a haber teatro a las 7 de la tarde en el Sacude, y el 19 el grupo de veteranos de acá, Eternas Primaveras, armaron un video contando la historia del barrio Sacude, y vamos a tener una orquesta de tango pienso que un lindo sábado el 19 de noviembre. Esas dos invitaciones. Ahí está. Y más allá, digamos, de lo concreto, yo creo que a mí el mensaje que me deja el Sacude es que se puede, y eso lo quiero transmitir. Yo creo que la gente organizada, cuando un grupo de gente puede encontrarse y buscar un rumbo y caminar hacia eso, llega mucho más lejos. Qué gran verdad. La sinergia que tiene este lugar es mágica, y es lindo que se pueda participar de ella, y que también que se pueda repetir en otros lugares. Ahí está. ¿Algo más que quieran decir? No. En este capítulo. En este capítulo. Cerramos por acá. Bueno, de mi parte entonces yo les agradezco, como les decía, la hospitalidad. Los felicito a los dos y hago extensivo a Blanca y a los otros compañeros que sé que por ahí están trabajando también. Y bueno, que no sea la primera vez tampoco. O que no sea la última. Es la primera, pero que no sea la última. Chao.